nunca lo sabrán. Y como les habíamos prometido, le damos la bienvenida a Santiago y a Julián. ¡Salta la banca! Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Por ¿bien? Suerte, ¿contentos? Sí. Muy contentos. ¿Saben los que estábamos charlando justo antes de darles la bienvenida y el comienzo del programa? ¿Quieren mate? Por favor. Así es, esto es como el living de la casa de nosotros. Sí. Lo extendemos acá al estudio de radio. Está muy bien. Para que se sientan cómodos también. Que es una de las pocas veces que pasa que el nombre de la banda realmente tiene que ver con lo que está pasando con la la actualidad de la banda. Bueno, lo de Masacre puede ser una masacre también, ¿no? Bueno, por ejemplo, pero no, pero tiene que ver con lo que ustedes están sucediendo, ¿no? Que realmente es un suceso, podría decir, saltaron la banca de lo que está pasando en el rock. En cuanto a sí, hay como una especie de transgresión que se genera habría que ver cómo definirlo, pero no, es tan genuino lo que hacemos que en ningún momento sucumbimos a ninguna regla, y esto obedece básicamente a, no solo a las reglas del mercado, sino a cómo se ejecuta y cómo hacerlo. Empezamos haciendo acústico, no teníamos nada que ver con esto que nos está pasando ahora tampoco. Hace 4 años sacamos nuestro primer disco. Tenemos 4 años y medio nosotros de banda. Y él 4 discos también. Sí. O sea, es tremendo lo que... Y él tiene 3 años, por ejemplo, en la banda. Ahora cumplió 3 años. Empezamos haciendo un disco acústico. Cuando sacamos ese disco acústico nos dimos cuenta que... Bueno, recién estuve con la gente de Tiempo Argentino. Estuve hablando con Marcelo y hicimos la entrevista. Y hablando con él le contaba que todo fue... Todos los escenarios nos fueron de alguna manera instigando a cambiar la forma en la que empleábamos las cosas, porque sacamos el primer disco acústico y había 400 personas que estaban desesperadas, entonces dijimos, che, a esto le falta intensidad. Claro. Después le hicimos banda, pero tranqui, más fusión, le faltaba intensidad. Y así fue siendo progresivamente hasta llegar ahora a Visceral. Y si uno ve el laburo, nuestro primer disco y este el trabajo, que solo, en la que solo hay 4 años de diferencia... Como que nada, se siente una diferencia notoria. Y yo creo que eso tiene que ver con que bueno, ahora nos sentimos más cómodos de esta manera, en este terreno. Y eso tiene que ver con que nosotros a priori no habíamos definido hacer una cosa así, sino que, como les dije, se dio progresivamente, sucedió. Y esto me hace acordar también a lo que hablábamos al comienzo del programa. Estábamos hablando de Paul McCartney. Oh. ¿Y escucharon la nueva canción, New? No, me dijeron, no la escuché. Bueno, está buenísimo porque tiene que ver con lo que decías vos. El tipo cuenta dentro, habla de muchas cosas la canción, pero una de las cosas que dice es que en el momento que estaban empezando a tocar o empezaba a hacer, él era todo nuevo y no tenía ni idea lo que iba a pasar. O sea, que en realidad lo hizo porque quería hacerlo. Y hoy justo hizo una nota. No llegó a nada, abierto. ¿No? No llegó a nada. Tranqui. Pero, está peleando. No, como, y la canción dice, no hay nada que perder. Total, viste, hay que hacerlo. Y uno como que está nuevo. Veo como ese mismo espíritu, ¿no? Como, bueno, queríamos hacer música. Y salió. Y salieron ellos así como... algo tranca, sí, ¿no? Que cambió la historia. Naturalmente. Yo creo que también es una forma de trazar un camino lejos de... Lejos de los prejuicios y del sectarismo, ¿no? Nosotros, la idea nuestra es atravesar desde la música, nada, cualquier generación o cualquier esfera o gueto, lo que sea, como se quiera definir, y por eso no, por eso somos una banda ultra ecléctica. Este disco presenta canciones muy rockeras como Heidi, que estamos escuchando ahora, con armonías, digamos, bastante particulares en relación a lo que nosotros veníamos haciendo, y de repente hay una fusión bastante latinoamericana en el medio. Bueno, se trata un poco de eso, de romper con esas barreras, ¿no? Y de, yo creo que la persona que no abre la cabeza, y esto lo he definido en otras canciones anteriormente, la persona que no abre la cabeza no crece nunca emocionalmente. Y me parece que también es una forma de nada, exhortar a que la gente se acerque a otras culturas, a otras personas, y de esa forma, nada... Así se va nutriendo la sociedad y demás. Bueno, a veces el público de rock termina siendo más conservador y más reaccionario que ¿qué te parece? Cualquiera de otra música, ¿no? ¿Cómo las recibieron los distintos cambios de los discos? El público Salta la Banca es lo más noble, leal del mundo. Digo, es un público divino. Nosotros, por suerte, tenemos un público muy sano, un público que respeta nuestras iniciativas, que se suma a nuestras consignas, cuando nosotros somos una banda que se prende muchas consignas populares y en la lucha, y estamos mucho, y la gente nos banca a muerte. Hemos hecho un disco a partir de la desaparición de Luciana Arruga que se llama Copla. Todo el disco habla de la desaparición de Luciana Arruga, plantea de distintas perspectivas lo que ha sucedido y sobre todo la problemática, ¿no? Se toma como paradigma Luciana Arruga para plantear una problemática general. Y son jóvenes muy chicos los que nos vienen a nosotros, y todos se sumaron y le escriben cartas a la hermana de Luciano y vienen a los festivales que hacemos por Luciano y cantan las canciones de ese disco con una intensidad no muy normal. Entonces digo, es importantísimo para nosotros ese vínculo que se generó con la gente y sigue estando. Imagínate que si nosotros en 4 años cambiamos el perfil totalmente de la banda en cuanto al audio y la gente nos sigue bancando, es porque evidentemente hay algo genuino en ese ensamble que no se ha roto, digamos. Hay un mensaje que está llegando. Claro, pero no, sí es verdad lo que decís, el público, nosotros para el público de rock, ahora mucho menos, mucho más. Muchos han entendido más o menos que lo nuestro era un camino que fuimos trazando de a poco, pero nosotros cuando caímos al ámbito... Y las caras que están poniendo. Nos pegaban de todos lados. Claro, en 2 años arrancaron. Hicimos un grupo lleno. Presentamos nuestro primer disco eléctrico con un grupo lleno. Eso ya crispa a mucha gente. Ya crispa a mucha gente tocarlo como vos se te canta. A nosotros no nos importaba mucho el audio. Hoy, por suerte, se ha generado una línea tan estable entre entre cómo se dicen las cosas, en cómo se dicen las cosas entre los 4 discos. Lo único que tiene más o menos un hilo conductor es eso, los abordajes. Que de eso me hago cargo yo, lo que no quiere decir que sea bueno, sino que hay un hilo conductor y tiene que ver nada, esa... propuesta, eso que claro, que esa propuesta, sí, está buenísimo, esa intención. Sí. Y eso está bien, entonces eso ya está, eso ya lo tenemos, ya está definido. Bueno, ahora laburemos lo otro, el vehículo, para que eso tome mucha más pronunciación. Entonces ahora estamos detrás de eso, entonces como que la gente ahora nos empezó a aceptar muchísimo más. Sobre todo porque a partir de Copla, Salta Banca propuso un sonido bastante particular y capaz que obsoleto de alguna manera, y en este disco se percibe sobre todo en algunos ritmos, ¿no? Sí. Y sabés que fue muy difícil para nosotros instaurarnos en el palo porque nosotros hacíamos otra cosa. Pero uno, nada, por decantación va terminando en un género y se va moviendo, nada, hay una corriente, ¿no? Entonces nosotros estamos atrás del bordo, pastillas. Sí. Y ese público como que mucho estaba muy negado con lo que nos pasaba. ¿Pero por qué el prejuicio del principio? O sea, vos decís, arrancamos haciendo algo y el palo del rock nos miraba de reojo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Porque le fue bien demasiado rápido? ¿Porque tocaban acústico? Porque hay mucha irascibilidad. Hay mucha irascibilidad en principio con la banda que llega y de repente nada. Le va bien de le va bien. Claro, genera conquistas que capaz que hay bandas que hace muchos años. Una persona que consume rock generalmente está rodeada por músicos. Sí. ¿Está bien? Esto es real, genera mucha crispación en algunos colegas lo que pasó. Claramente nosotros no tenemos mucho que ver con lo que pasó, pero en general sucedió. No estuvo. No llegaron por izquierda, claro, llegaron por claro. Donde llegar. No, no estuvo forzado y sucedió. Y eso nada genera un poco de ira. Es loco porque se cuestiona la musicalidad o la calidad musical cuando se genera. A ver, si una banda es como que resulta ser más genuino para el fundamentalismo rockero. Hacer algo que sea horrible, pero que dure un montón de años y que no llegue nunca. Ese sacrificio es del más rock. Respetable, claro. Supuestamente eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que hacer algo genuino y que te vaya saliendo y que te salga bien. No, si te salió bien de una, entonces no. O sea, si te fue bien y si hay respuesta de la gente, entonces no. ¿Qué, pero pará? Claro, imagínate para esa reacción lo que es, además, el hecho de tener que asumir que somos un banda independiente, que nosotros no sonamos en los medios. Uh-huh. Eso empezó a pasar porque... tenía que empezar a pasar, porque Salta la Banca empezó a generar una convocatoria que probablemente le termina siendo también funcional esos medios. Pero nosotros no sonábamos ahí, lo nuestro seguía en las redes sociales. Y llenábamos, generalmente, sobre todo en Capital, todo lo que hacíamos. Entonces, y decís, mira, estos pibes le está pasando y no sé por qué les pasa, pero no están, ¿entendés? No sucumbieron al orden de la discográfica y ese vínculo con la mainstream. Sino que todo lo contrario, entonces se dio por otro lado, fue la gente, lo llevó la gente. O sea, nosotros básicamente ni nos podemos hacer responsables de eso, porque sucedió así. Ahora van a llenar el Estadio Malvinas Argentinas el 2 de noviembre, pero antes de eso, ¿cuándo fue? ¿Hubo un momento, tal vez una imagen, una situación que les hizo el clic de decir, ok, esto se está volviendo grande en cuanto al público, la respuesta del público? ¿Recuerdan eso? Ponele, yo te digo, para dar un ejemplo, para pararte un parámetro. Me acuerdo que justo hace más rato hablamos a Betéticos Decadentes y me acuerdo que Jorge Serrano contó que el día que se dieron cuenta que se estaban llegando fue un día que se fueron a comer un helado, entre todos, después del compañero del baño de alguien, y estaban sonando la radio. Y dijeron, ¡uh, loco! Y que fue como, ahí fue, empezó el clique en que, ok, eso está empezando a funcionar. ¿A ustedes cómo fue? ¿Cuál fue el momento similar? No recuerdo un momento preciso, pero sí la seguidilla de... Tal vez un show, digo, claro, un show en el que se esperaban 400, de 400 vinieron 1500. No tenés muchas expectativas, lógicamente, por el tiempo que llevas y demás, y como que vas viendo que va cada vez más creciendo en cuanto a convocatoria, y ya a partir de ahí decís, algo está pasando. Sí. Hubo muchos eventos muy, muy particulares. Bueno, nosotros, así como generamos estos adeptos, generamos un grupo, un séquito, ¿no? De detractores muy, muy pasionales. Y de ir a pintar la calle, ¿entendés? Claro, nosotros empezamos haciendo acústica y ponían Salta a la Banca, Rock Careta, por ejemplo. Y esos eventos, digamos... ¿En serio? O sea, tenían solo Crispa, odiadores. Claro, solo Crispa solo llega a enloquecer, digamos, lo que uno puede llegar a generarle temor, o sea, entonces en ese momento cuando si yo le genero esto a esta gente es porque algo hay, algo, o sea, ya evidentemente se está generando alrededor de eso. Fue hace unos cuantos años y después sí, el primer Cojín Rock fue muy fuerte para nosotros, el año pasado, ¿no? Muy fuerte porque era la primera vez que nos presentábamos y el marco era tremendo, no esperábamos tanta gente ni toda esa parafernalia ni la respuesta y nada, en general es como dice Juli, fue bastante... Se plantea más bien desde una sucesión y un crecimiento que fue paulatino. No hubo algo que fue... No hubo... Fue un crecimiento vertiginoso, pero paulatino. No fue como Pastilla, que Pastilla, por ejemplo, se fue a una gira en la costa hace 6 años atrás y cuando volvieron hicieron un lugar de 800 personas y quedó gente en la calle, ¿no? Claro. Nosotros fue paulatino. Pasamos de 350, pasamos a 550, de 550 pasamos a Niceto. De Niceto sí pasamos a Gru, ese sí es un cambio bastante rotundo. Y ahí empezamos a decir Gru, tres trastiendas, dos Vorterix, dos Gru, así. Y así empezamos a manejarnos 2 años hasta ahora. Bueno, tenemos muchas más cosas para charlar con ustedes. Está muy interesante la charla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Santiago y Julián de Salta a la Banca. Vamos a escuchar Brújulas. ¿Cómo no? ¿Quieren? Un ratito y seguimos charlando con ellos en vivo. Nunca lo sabrán. Se extravió la brújula, él supo tallarme un norte, osó tirarle un cambio al destino y no hubo pena que no lo absorbe, no. Ese mar de bronca y hastío para atrapar el pesar ajeno. No sonríe por saberse diferente y se angustia por no hallarse entre la gente, pero enseña con los hechos que no hay techo. Muchos mensajes llegan en arroba nunca 93.7 para Salta la Banca. Mucho aguante de parte de la gente que ya saben que lo tienen y que también lo van a volver a vivir presentando Visceral en Estadio Malvinas Argentinas. Una de las cosas que me quedaron también pendientes de lo que veníamos charlando es, y me gusta y me llama la atención y está bueno y me gustaría ahondar de ese tema con ustedes, es la conciencia que tienen de lo que le dan a la gente. Primero, la energía, ¿no? Decir, bueno, ok, esta sinergia que se da, de que, bueno, está acústico y reciben toda esa cantidad de energía, bueno, tenemos que darle más. Pero de repente lo que hablas vos, ¿no? De la intención, de cómo llegarles, de, bueno, ok, están llegando una cantidad de gente enorme, entonces, ¿qué les están dando a esa gente, no? Hay como, ahí está, en eso, está ¿piensan en eso? Pareciera que sí, da la sensación. No, porque en realidad lo que tiene que generar ese planteo es... esa seguridad es el hecho de que el camino escogido de movida fue la sensibilidad y nada, el carácter genuino del laburo, y si eso lo generó básicamente ese medio generó esto que pasa ahora, lo importante hoy es que sigamos haciendo lo mismo. Entonces, si yo termino renunciando o sometiéndome a ese fenómeno que vos me planteás, capaz que yo termino perdiendo el foco. Lo más importante para nosotros es seguir trabajando. Nosotros, el día que salió Visceral tuvo 20.000 descargas, hoy tiene menos de 20 días y tiene 45.000 descargas. Para nosotros es muy importante, ¿no? Pero ese día que salió el disco, estábamos en un bar a la noche y dije, che, no se enojen, los agarré 5 estrellitos y dije, ¿les parece en febrero entrar una quinta a armar el próximo disco? Me dijeron, por favor, déjame disfrutar el disco. Y para mí es eso, yo quiero trabajar. Yo la forma en la que solvento todo lo que pasa es trabajando. Me siento cómodo, en el momento en el yo me siento cómodo y me siento merecedor, en el momento estoy dentro de la sala y trabajo y nos veo trabajando a todos y digo, loco, sí estoy trabajando. No lo conseguí ni achanchándome, ni entregándome al conformismo. Entonces, qué sé yo, me gusta eso. Trato de que lo que se generó naturalmente, nada, básicamente progrese de esa forma, hay que seguir laburando de esa forma. Hay un grupo grande de gente que se ve que le presta mucha atención a las letras, que se refugia mucho en las letras. Pasa, por ejemplo, con las pastillas. Y no sé si ustedes también lo ven en su caso, porque yo veo que citan, cada vez que hablan de ustedes en redes sociales, algo, siempre citan pedacitos de canciones. No sé si es cómo les llega a ustedes eso. Mucho, es que básicamente lo... pasa que hablar de esos términos para mí puede sonar jactancioso, puede sonar pesimista. Quiero decir, es muy difícil hablar de lo que yo compongo. Si es real, que fue lo que primero llamó la atención. Lo primero era más intimista. Salta la Banca nació como un producto, le pongo producto no en términos, digamos, ¿no? Como un resultado. Onerosos, claro. Era un laburo... meramente intimista, más nihilista, ¿eh? Hacía abordajes que tenían que ver con el amor, el desencuentro, las relaciones, las historias. Y eso ya llamó un poco la atención al principio, también por la forma en la que estaba planteado, la intención. Pero con el correr del tiempo, primero desde arriba del escenario, siempre, y después con el correr de los discos, nada, se empezó a exhibirse un perfil más contestatorio, que también se le empezó a prestar mucha atención. Y nada, qué sé yo, eso lo que va generando es un manto de solemnidad, que claramente no me interesa tampoco sucumbir, ya que hablamos de eso, pero nada, hace que la gente como que le tome más respeto a lo que se dice y por eso le dé una ponderancia por sobre lo demás. Pero por eso antes decía, o sea, hay una línea bastante bien trazada, desde el primer disco hasta en ese sentido, por lo cual hoy creemos que lo importante es laburar el vehículo, esto, estamos escuchando de fondo, hacer un grunge en medio de... Hacer un grunge para Salta a la Banca para un público que no está acostumbrado a escuchar grunge, probablemente. Claro, y que se pueda meter después por ahí, y que obvio, se hacia la puerta para que después se vayan para otros discos, que es lo que nos da la música en general. Totalmente. ¿No? También hablaban de su público. Cuéntanos un poco cómo es. Vos lo dijiste como muy orgulloso, como que por suerte, como con mucha gratitud, por suerte la gente es recopada. Muy pasional. Yo sinceramente no lo entiendo, tampoco trato de entenderlo, pero hacen cosas muy locas. Pero vienen... son pibes en general. No, ahí sí, oscila. No, oscila, no, viene mucha familia también. Sí. Pero oscila entre los 15 y los 30 años, ¿no? Pero sí. Viene familia. Pero bueno, con esta transformación, digamos, sí. Progresiva de la que yo hablé antes. Empezó a acercarse más gente grande y gente que le interesa la política y gente que le interesa el compromiso de las bandas y, sí. Y nos empezó a tomar, insisto, con más respeto y viene a ver una banda que sabe que reconoce la posición que está tomando al subirse a un escenario que pretende ser más que una banda de música, sino usarla también como vehículo para desarrollar la conciencia crítica de las personas, para desarrollar no el intelecto de las personas, pero en realidad la música también de alguna forma está básicamente desarrollada por eso, pero nada, para que la gente nada encuentre belleza en lo que decimos y en cómo lo hacemos también. El día 2 de noviembre van a estar presentando Visceral en el Estadio Malvinas Argentinas. Uh-huh. Momento previo del show. ¿Cuántas personas entran al Malvinas? 7.500. Ay, Dios mío, qué lindo. Cuánta energía de ahí, ¿no? 7.500. Se apagan las luces. La gente... Ya me empezó a transpirar las manos, ¿eh? Sí. Los quería poner en situación. Se apagan las luces. La gente está que arde, porque, viste, siempre se retrasa un poquito, 5 minutos más. Los plomos primero salen, ¿viste? Y ahí ya la gente ya sabe que están a punto de salir ustedes. Están ustedes ahí justo antes de salir al escenario, ¿viste? ¿Qué pasa ahí? Se miran, se abrazan, se gritan, hacen... Nos pegamos, se pegan. No, yo me pongo muy nervioso. En principio... Yo soy muy nervioso, pero somos una banda que se abraza mucho, se da mucho beso, nos jodemos. Sí, se barde. Claro. Nos queremos mucho, claro, pero... Para darse ánimo también. Yo voy a estar insoportable. ¿Cómo te pones? Boca seca y a caminar, ir y venir. Un tatá. Agua, y que no me molesten. Le digo a Chispa que no me molesten. En ese momento cada uno está en su mambo. Yo calentando un poco las manos, ¿viste? Ay, ¿no se les puede hablar? De repente alguno... Sí, pero... Sí. Mirá, y ya le pregunté y ya se ponen como... Tienen gesto tenso los dos. No los quería poner tenso. Estamos somatizando. Esa adrenalina, esa adrenalina maravillosa que después... Igual justo antes de salir a tocar siempre nos reunimos y hablamos. ¿Ah, sí? Sí, lo que hacemos desde que empezamos a tocar es que nos subimos a un costadito del escenario y uno da la charla general, la charla técnica se le llama. Le damos la charla técnica y no, a veces hablo yo, a veces habla el manager, a veces habla él. Hablamos entre todos y eso termina siempre con manos al medio y gritar, y dale, y dale, salti, dale. Hace rato es un ritual. Sí. Qué buena onda esa. Bueno, y con este imaginario lo dejamos a la gente para que cuando vayan sepan que cuando están ahí segundos por salir, están los chicos dando la charla técnica y el aguante, el jaca de ustedes, vendría a ser, ¿no? Uh-huh. Bueno, gracias por esta charla. A ustedes. Gracias por haber venido. La verdad es que es muy interesante haber hablado con ustedes. Un abrazo grande también al aguante de la gente que los está siguiendo. Y nos estaremos viendo. Ya, bueno. Es un programa de puertas abiertas. Así que es la primera vez que vienen, no va a ser la última. Buenísimo. Cuando quieren, necesitan, vengan, tengan ganas, ven luz, entran, tienen ganas de volver a tomar mate o de contar algo, de presentar lo que quieran o de venir a decir o también lo que tienen para compartir otras bandas, cuando quieran. Muchas y no gracias. Es una manera de decir, ¿eh? Y si se vienen con una guitarra, mejor todavía. ¿Se vienen con una guitarra? Sí, también. La próxima venimos con una guitarra. Nada, agradecer a ustedes, la pasamos muy bien. Y nada, decirle a la gente que como Salta la Banca cree que el arte debe compartirse, entrando a saltalabanca.com pueden bajar todos nuestros discos, así, sobre todo el último, Visceral, en alta calidad. Así que nada, espero que los disfruten. Buenísimo. En el Estadio Malvinas Argentinas, Visceral entonces el 2 de noviembre, los chicos a partir de las 19 horas. Y vamos a despedirlos con esta canción, Mejillas de Amapola. Obstinarse con el sueño, vuelve al sueño un tanto hostil, y aunque el mundo no es... Pero ¿qué hago? estrellas y sube al más loco tren. En el norte balbucié, la más linda está en la tierra. Lleva piel de pachamama y enamora el servidor, que es el más afín del sol, el varón de las montañas. Hay mejillas y amapola coloreando a un alma roja, voces vivas de algodones que curan los corazones. Yo me escapo de sufrir si me quedo en sus vertientes y se